limpiar los cuerpos de hoy y ayer. Se niega el recuerdo por sano y se quema. En las puertas de una ciudad. We'll be right back.